Estamos en comunicación con Ariel Slipak, docente y delegado de AGEDUBA de CONADU Histórica. Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal, Maru? Muy buenas tardes. Te llamábamos para que nos cuentes un poquito cómo fue el día de hoy, la jornada de hoy en la UBA, y para que nos introduzcas un poco mejor en la situación que está actualmente viviendo la Universidad de Buenos Aires. Bueno, comienzo por lo segundo, que es la situación actual de la universidad pública y la Universidad de Buenos Aires puntualmente, que es la pregunta. En este momento en la universidad pública hay varios conflictos que desde los sindicatos de docentes universitarios los vemos como parte de una misma cosa, que son, en primer lugar, nuestro salario. El gobierno nacional nos está ofreciendo una paritaria a partir de mayo, un aumento del 15%, agregándole un aumento del salarial también del 5% en octubre y otro 11% en diciembre. Y cerrando cualquier negociación salarial hasta junio del 2017. Esto lo consideramos muy magro, lo consideramos un insulto e imposible de reproducirnos materialmente. Hoy un docente con cinco dedicaciones simples, lo cual implica trabajar 50 horas semanales, es pobre, por definición. Entonces, bueno, esa es la situación salarial. Pero nuestro reclamo no es corporativo, nada más, sino que desde la CONADU Histórica, por lo menos, y otras federaciones tienen un reclamo salarial, además de reclamar un 45% de incremento salarial para compensar las pérdidas de salarios de años anteriores y retrotraer la paritaria como era, como corresponde a los meses de febrero a marzo, que es cuando se negociaba siempre. Nuestro reclamo es por el boleto educativo para estudiantes universitarios y también trabajadores docentes y no docentes. Nuestro reclamo es por presupuesto para la universidad pública. Nuestro reclamo es por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, la derogación de la ley de educación superior y el rechazo a la criminalización de la protesta social. Para darnos una idea, la factura de luz de la UBA pasó de 7 millones de pesos mensuales a 80 millones de pesos mensuales. Eso claro. El presupuesto nacional educativo para las 50 y pico, 53, 55 universidades nacionales, del presupuesto que se aprueba en el 2015 para el 2016 en el Congreso, era de 51.400 millones. Este aumento que Macri salió a anunciar parándose como salvador de la universidad pública de 500 millones representa menos del 1%, menos del 1% del presupuesto nacional educativo. Por otro lado, si leemos la Ley Nacional de Presupuesto, el jefe de gabinete ya estaba facultado a otorgarle 400 millones adicionales a las universidades. O sea que Macri no nos está dando nada. Y si hacemos la cuenta rápidamente y tan solo miramos cuánto aumenta la factura de luz en algunas universidades, el caso de la UBA, que es la de mayores dimensiones, es el más notorio, de 7 millones a 80, esos 500 millones de pesos adicionales no alcanzan tampoco para pagar la luz. Y además lo que se está debatiendo es que la universidad pública pueda o no pueda pagar la luz. Nosotros estamos pensando en una universidad que sirva para la construcción de conocimiento crítico y no la construcción de recursos humanos para que puedan explotarlos mejor las empresas. Creo que estamos pensando en la construcción de un sujeto social crítico, pensante. Entonces, no es la universidad que queremos en donde estemos discutiendo. El debate es si podemos o no podemos pagar la luz. Ni hablar de las becas para estudiantes, para que los estudiantes puedan acceder a genuinamente una universidad inclusiva. Y a muchas universidades nuevas directamente se les cortaron, porque las universidades nuevas tienen edificios en construcción. Claro, A esas el universidades se les presupuesto para la cortaron. construcción y el final del edificio, digamos. Exacto, ese presupuesto va a par, ese dinero va aparte de los 51.400 millones de la ley de presupuesto, y eso también en diciembre se ha recortado. En algunos casos, a partir de mayo, algunas universidades pudieron reemprender o tuvieron la aprobación de algunas construcciones, pero otras no. Entonces, hoy se pone en riesgo que algunas universidades nuevas puedan iniciar o no sus carreras o carreras nuevas puedan lanzar porque tenían proyectado la construcción de determinados edificios. Claro. ¿Salario? Sí, decime, Maru. No, no, estaba por hacer esto mismo que estabas por empezar a hacer vos, digamos, salario, presupuesto, y bueno, que está en realidad esto del presupuesto está ligado claramente a una voluntad y a un plan de vaciamiento de la universidad también, ¿no? Depende. Privatización de la exacto, eso mismo iba a agregar. Que pueda estudiar quien pueda pagar o quien se pueda bancar esta situación, y fomentar realmente que la deserción de los estudiantes. Lo otro que pedimos, que es una conquista defensiva, es el boleto educativo. Digo, ante un aumento de la tarifa del 100%, los estudiantes, que también son trabajadores, como nosotros, tienen, los no docentes también, tienen que afrontar en este momento el mismo tarifazo, ajuste, digo, el incremento de los precios de la canasta básica que estamos afrontando nosotros los trabajadores claro. Docentes, que somos partes de lo mismo, de la misma clase social, desde luego. Entonces estamos reclamando el boleto educativo. Y el otro reclamo, el de la aplicación urgente de nuestro convenio colectivo de trabajo, es que el año pasado se homologó el primer convenio colectivo de trabajo para docentes universitarios y preuniversitarios en todo el país. Lo gracioso, sería gracioso si no fuesen tan terribles. Gráfico, amigo, claro. Sí, lo gracioso es que, entre comillas, es que según disposiciones del Consejo Interuniversitario Nacional, una vez que se aprobó el convenio colectivo de trabajo, una vez que se homologó el año pasado, que debería tener carácter de ley, el Consejo Interuniversitario Nacional pretende que cada consejo superior o cada rector pueda disponer qué artículos del convenio va a cumplir y cuáles no. Es decir, si por ejemplo el convenio dice que la licencia por ejemplo, post-adopción, que es un derecho que conquista nuestro convenio colectivo de trabajo, es de tantos días, sí. un rector puede decir, en mi universidad no hay licencia post-adopción. Si en una si el convenio dice la antigüedad docente se liquida de la siguiente manera o el plus salarial por zona desfavorable es tanto, bueno, acá no hay plus salarial por zona claro, desfavorable. Sí. Bueno, es un disparate que se está repitiendo en el sentido en toda la educación y en todas las políticas educativas y por lo que tengo entendido también en las políticas de la salud. Esta idea de descentralizar al máximo la política pública y de que eso impacte directamente en los trabajadores, digamos, que sostienen esa política pública. Más allá de por no hablar de, bueno, esta idea de infraestructura necesaria para cumplir una labor y para que se desarrollen, para que se cumpla un derecho, digamos, ¿no? No, ni hablar, Maru, pero además implica no solamente descentralizar, sino desarmar a la herramienta de negociación colectiva, digamos. Claro. ¿No? Es como que, y además es el incumplimiento de una ley, porque un convenio colectivo tiene carácter de ley para una rama de trabajadores. Totalmente. No, si hay un convenio colectivo para la industria química, en todo establecimiento se debe cumplir. Decirle a una gestión de una universidad, que las gestiones de las universidades está bien, a veces son docentes que llegan por la vía democrática, que también es una discusión cómo se democratizan las universidades, por pero bueno, supuesto. Que llegan a hacer gestión así, pero decirle a una gestión, usted puede hacer lo que quiera con el convenio, es decirle lo mismo. Ah, pelota al convenio. Química. Claro, una patronal química, bueno, no hay problema, si la licencia por maternidad es de 180 días, pero vos querés que la licencia por maternidad sea de 15, vas a poder decirle a los trabajadores que la licencia por maternidad es de 15. Es hacer pelota la herramienta, una de las herramientas más importantes que tiene la clase trabajadora, que es la negociación colectiva. Totalmente. En la Universidad de Buenos Aires lo que viene sucediendo es que el sindicato que ostenta, digamos, la mayor legitimidad, porque hace asambleas por lugares de trabajo, que se unen, que tiene juntas internas en casi todas las facultades, en todas las facultades y colegios preuniversitarios, que es la GDUBA, venimos siguiendo el plan de lucha que discutimos en congresos de la CONADO Histórica, que es nuestra federación. Ajá. Venimos así, ya con esto estamos cumpliendo, digo, al día sábado vamos a haber cumplido, si no me equivoco, ya 22 o 23 jornadas de paro. Sí. La semana anterior no, sino la otra, por ejemplo, que tuvimos un paro de una semana completo, realmente perdimos la cuenta de la cantidad de clases públicas que dimos porque teníamos programada determinada cantidad de clases públicas y los docentes decían, no, no, yo también saco mi curso a la calle y Claro. se dieron a lo largo de una semana entre 450 y 500 clases públicas con más de 100 cortes de calle. Y esto lo que muestra es la importantísima adhesión que tiene el paro que convoca los paros que viene convocando la CONADE histórica por Sí. lo legítimo de estos reclamos, no solo entre docentes, sino también entre no Estudiante. docentes, estudiantes y la gente que pasa Sí. y por los cortes de calle, que uno a veces está habituado a recibir algún insulto, sucede todo lo contrario. La gente está Sí. mucho más informada sobre el reclamo y además nos dan gritos o saludos con mensajes de apoyo, sea con cortes o sea con cortes parciales de calle o clases públicas. No sé, yo he dado el lunes de una clase pública en medio del Parque Centenario. Se acercaban a saludar docentes, se acercaban a saludar personas que estaban haciendo ejercicio en la mañana en el Parque Sí. Centenario, conocían lo que sucedía. Hay docentes que han dado clases públicas adentro en estaciones de subte o Sí. incluso en trenes en movimiento, y estamos recibiendo una adhesión muy importante, pero el gobierno nacional hace oídos sordos a nuestros Sí. reclamos. Me hace acordar un poco de la situación que se vivía también en los 90 en la universidad, ¿no? Sí. Con clases públicas, como muy, muy parecido el clima y esta sensación de que el gobierno avanza igual como una locomotora pasando por encima de un montón de reclamos legítimos. Exactamente, pero además con ignorancia y la brutalidad de la declaración, de las declaraciones de los funcionarios del PRO demuestran que no es que no tienen idea sobre qué es la universidad pública, sino que es como lo que decías vos antes, es una oportunidad que tienen para desmantelarla y para privatizarla. La oferta inicial del ministro Bullrich y del gobierno de Macri, por medio del Consejo Interuniversitario Nacional, había sido inicialmente del 15% en mayo y un 10% adicional en agosto. La Sí. oferta siguiente ante los paros docentes fue del 15% en mayo y ver si se reabre una negociación en octubre. Claro. La siguiente fue del 15% en mayo y el 15% en diciembre, desde luego siempre quedando cerrada hasta junio. Claro. La siguiente, el 15% en mayo y el 16% en diciembre. Es decir, un 1% más en diciembre. Es Sí. como que muestran el cinismo, reduciendo entre negociación y negociación, entre Claro. reunión y negociación, reduciendo la oferta o incrementándola tan levemente, muestran realmente el nivel de cinismo, desinterés, que tienen. Estamos Sí. hablando de un gobierno en el cual ya se documentan casos que compañeros trabajadores han directamente fallecido en medio de protestas por temas emocionales, infartos, Sí, paros totalmente. cardíacos, y realmente yo creo que el gobierno de Macri, me hago cargo desde luego de mi afirmación, pero yo creo que el gobierno de Macri tiene total desinterés en si yo no sé, me muero de frío dando una clase pública en medio del Parque Centenario. Yo Sí. creo que tiene total desinterés, como mostró el presidente Macri cuando le preguntaron por uno de estos casos. De la forma de ignorar que tiene el gobierno, más que ignorar es la decisión política de ser indiferente ante los reclamos, la importancia de legitimar la defensa de la educación pública y del trabajo docente en la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Yo creo que la estrategia de Macri de salir con el reclamo, con salir a decir de manera mediática que les da a las universidades unos 500 millones adicionales, cuando en realidad no es nada y demás, es porque se está dando cuenta que el reclamo docente, al no ser corporativo, al no ser exclusivamente por nuestro salario. Al ser un reclamo orientado a las necesidades de los estudiantes, trabajadores no docentes y trabajadores en general para que puedan acceder todos a la educación, Sí. yo creo que para desactivar ese reclamo tiene una estrategia mediática de, bueno, las universidades ya les dimos 500 Claro. millones. Entonces, de una manera trata de desacoplar el problema. Y en las calles se ve que no le funciona. Hasta me ha pasado en una clase pública que di, que cuando terminó se me acercó uno de los policías que estaban mirando el corte y dijo, che, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, ¿eh? Por lo cual, creo que la estrategia al macrismo, que en eso me hace acordar más a De la Rúa que a Carlos Saúl I, Sí. digo, de hacer una especie de marketing político del diálogo, de la pluralidad, pero que no es tal. Claro. Lo que me gustaría agregar es que el día de mañana, 12 de mayo, las seis federaciones de gremios, de sindicatos, de docentes universitarios, preuniversitarios y creadores de la docencia en general, investigadores, estamos convocando las seis federaciones a una concentración que va desde la Plaza Houssay, en Avenida Córdoba y Junín, digamos, ¿no? Avenida Córdoba y Uriburu, hacia el Palacio Pizurno, que comienza a 16:30. Además, convocan una treintena de federaciones de centros de estudiantes, entre ellos la FUBA, la FULP, y además se sumó, creo que ADEMIS, de los compañeros de los compañeros de la educación media. Por lo cual vamos a estar marchando primero desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizurno y después algunos gremios más combativos, la CONADU Histórica y las federaciones de estudiantes, también vamos a marchar desde el Palacio Pizurno hasta la Plaza de Mayo, Así es. porque nuestro reclamo No se termina acá. genuinamente es exactamente, nuestro reclamo tiene que ser frente al Ministerio de Educación y frente a la Casa Rosada, frente a que se vea nuestro reclamo, que también lo vea el presidente Macri. Claro. Así que me parece que eso es una convocatoria importante y esto, enfatizar que no es un Un reclamo reclamo corporativo. corporativo, Así exactamente, es. es un reclamo por la educación en general. Muchísimas gracias, Ariel. No, al Estaremos allí contrario, mañana. Lore. Dale, gracias y la verdad un gusto siempre y agradezco la difusión que se le da al conflicto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes, Un un beso. abrazo.